La historia de esta leyenda urbana es de las pocas que tiene fecha de origen, diciembre del año 2000. A partir de entonces y durante varios meses, su mensaje comenzó a circular por diversas vías, no solo por internet. También la agencia EFE de Noticias se refirió a este tema cuando el asunto alcanzó un grado de difusión inusitado. Varias organizaciones ecologistas y personas de todo el mundo con sensibilidad por la naturaleza se distribuyeron entre sí la noticia. Había que hacer algo contra aquella atrocidad. El mensaje que todo aquel solidario que quisiera debía firmar empezaba informando sobre un científico japonés que había abierto una tienda que vendía gatos tamaño bonsai. Pero la curiosidad escondía algo terrible. Y es que según la información original, aquel científico lograba su raza de felinos gracias a que poco después de nacer, introducía a los gatos en una botella de cristal, de la que partía una sonda que les permitía hacer sus necesidades fisiológicas. Además, el científico introducía en la botella una serie de productos químicos, gracias a los cuales los gatos alimentaban, pero a la vez esa sustancia reblandecía los huesos de los animales. Finalmente, los gatos adquirían la forma de la botella y se vendían como adorno. Desde luego se trataba de una atrocidad. Se organizaron firmas públicas, se interpusieron demandas, decenas de personas recibieron la información, se intentó boicotear la página web del comerciante japonés. Muy pocos se atrevieron a dudar, pero como tantas otras veces, los gatos bonsai no existían, tampoco Won Chan, el científico japonés que los habría creado, pero sí la página web en la que se anunciaba. Ese fue el quid de la cuestión, porque las autoridades norteamericanas buscaron al responsable de la misma, y resultó ser un estudiante del famoso MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Lo que quiso averiguar el estudiante es hasta qué punto una información falsa de ese estilo tiene impacto social. Para ello, buscó que su broma no tuviera ninguna base científica y fuera lo más rocambolesca posible. Eso le sirvió para averiguar que pese a ello, esas noticias falsas se divulgan hasta convertirse en leyendas urbanas. La realidad se supo pocos meses después, sin embargo, aunque se sepa la verdad de forma fehaciente, las leyendas persisten. Y es que a día de hoy todavía se da por cierta la existencia de gatos bonsáis en miles de mensajes electrónicos que siguen pululando por la red. Son muchas las leyendas urbanas que tienen como protagonistas a animales. Ya hablamos en su momento de los falsos cocodrilos de las alcantarillas de Nueva York. Algunas son terribles, por ejemplo la de Lucky, un perro lazarillo del que se habló mucho en los años 90 y cuya falsa historia resucita de vez en cuando. Lo que hacía el animal era cometer errores voluntarios cuando guiaba a sus dueños hasta situarlos en mitad de una carretera con tráfico. Según el relato, habría matado a 4 personas, pero la historia que quizás ha sido más internacional al respecto es la del loro de ida y vuelta. No pocos hemos escuchado la historia en alguna ocasión. Todo ocurre en un patio de vecinos. Uno de ellos tiene un loro, pesado como él solo y que tiene al vecindario harto con sus ejercicios vocales. Todo acaba un buen día, cuando el perro de uno de los vecinos agraviados trajo el loro en su boca, sin vida, por supuesto. Entonces, el dueño del animal, entre apesadumbrado y feliz, decide ponerlo de nuevo en la jaula de la vecina para disimular. El problema alcanza dimensiones colosales cuando la dueña del loro lo descubre y cuenta aterrorizado que el animal había sido enterrado lejos de allí, después de que el loro se hubiera muerto de repente una semana atrás. Por supuesto, la historia nunca ocurrió en realidad, pero todos los días la cuenta alguien como cierta, contribuyendo con ello a extender el mito. Otra historia realmente sorprendente es la de los tronquitos de Brasil. La moraleja que se deduce de esta leyenda es que nadie acepte este tipo de regalos por parte de un amigo que venga de un lugar exótico. Porque esta historia comenzó así, con el regalo de un amigo a otro de un pequeño tronco tropical que pasa a decorar el salón. Sin embargo, todo cambia cuando ese tronco empieza a moverse y a hacer ruidos. Extrañado, el dueño consulta qué puede ser eso que le pasa a la planta. Alguien le advierte de la verdad que pocas horas después comprueban los bomberos. Y es que el tronco portaba en su interior huevas de araña que estaban naciendo, arañas que de haber llegado a crecer podrían haber provocado la muerte de todos los que vivían en la casa debido a su poderoso veneno. Los expertos conocen el origen de la leyenda. Se sitúa en Suecia en los años 70, aunque alcanzó en los 90 mayor difusión debido a que cuando el relato llegó al Reino Unido, alguien dijo que el tronquito había sido comprado en unos grandes almacenes muy conocidos. Ese fue el acicate que le faltaba a la historia para popularizarse. Todos los científicos negaron que tal cosa pudiera llegar a ocurrir, sin embargo, ya fue imposible detener la leyenda urbana, pese a que se sabía la verdad.